palacio del Cerro del Sol. La Alhambra se alza justo en lo más alto de una colina, y el recinto amurallado que recoge a los palacios, Alcazaba, Medina y Jardines, ocupa toda la extensa llanura que se extiende sobre esta colina. Al norte de la llanura que ahora ocupa la Alhambra, desciende la gran ladera tapizada de bosque, que cae al río Darro, por el Paseo de los Tristes. Y un poco para el levante, se alarga la gran colina, dando lugar a lo que hoy conocemos como Dehesa del Generalife, en lo alto, Llanos de la Perdiz. Pero donde termina el recinto amurallado de la Alhambra, a media ladera, se eleva el Generalife, con sus acequias, jardines y huertas. Algo más arriba, se clava la Silla del Moro y, más arriba aún, el Cerro del Sol. Un monte aún más elevado que la colina donde se asienta la Alhambra porque pasa de los 900 metros sobre el nivel del mar. Y justo aquí, en todo lo alto, estuvo construido el palacio, conocido con el nombre de Daral, Arusa, traducido al castellano como la Casa de la Novia. Otro más de los muchos palacios que en aquellos tiempos construyeron en la colina y montes que hoy son terrenos de la Alhambra. Y aquella tarde de invierno, unas horas antes de ponerse el sol, se le vio subir por el barranco. El pequeño arroyuelo que desciende por la derecha del Cerro del Sol. Hacía mucho frío porque a lo largo de todo el día había estado nevando. Por eso, al fondo y a lo lejos, brillaban blanquísimas las cumbres de Sierra Nevada. Caminaba lento, siguiendo la estrecha sendilla entre olivos, pinos y encinas y se abrigaba en sí para entrar un poco en calor. El Cerro del Sol y en lo más alto de este monte, el lujoso palacio, se le iba quedando por el lado de la izquierda. Por eso sentía que era ahí donde le estaban esperando. Con más fuerza que nunca ahora soñaba y esperaba el momento y por eso también el corazón le latía ilusionado. Terminó de recorrer la cuestecilla del barranco y se encajó en la pequeña llanura. Sierra Nevada se le apareció al frente y más cerca, laderas oscuras y extensas tierras tapizadas de bosques. No siguió al frente. Torció, apartándose de la senda, para la izquierda como si pretendiera rodear el Cerro del Sol para verlo más de cerca y llegar más a su corazón. El bosque se espesaba y, al mirar de vez en cuando para lo más alto del cerro, parecía verlo cada vez más elevado. Como si se apretara en sí, arrancándose de la tierra y acercándose más y más a las estrellas. Por eso, según iba recorriendo el camino, su corazón presentía algo. No tenía claro qué, pero lo presentía y, al mismo tiempo, se sentía atraído. Terminó de recorrer el camino por el lado de la Silla del Moro y siguió girando para la izquierda. Al llegar al pequeño collado, donde los árboles eran menos y el airecillo corría fresco y despacio, se encontró con él. Lo saludó y le preguntó: «Estoy buscando el palacio y no lo encuentro. ¿A dónde se lo han llevado?». Y él le dijo: un día, nadie sabe cómo, se lo llevó el tiempo. Pero sus raíces, ahí siguen clavadas en lo más alto del cerro. ¿Tenías tú algo dentro de este palacio? Y no contestó a la pregunta. Pero el que había preguntado sí continuó diciendo: y no es que me importe mucho. Te lo pregunto porque me parece que ahí mismo y ahora se celebra una fiesta. ¿Vienes tú a ella como invitado? ¿Qué fiesta es? Hay princesas y príncipes y salones engalanados con hermosas sedas. Pero lo más destacado es el banquete que han preparado. Y le dio las gracias y siguió caminando. Terminó de rodear el cerro, ahora por el lado del sol de la tarde, que ya se ponía al fondo de la Vega de Granada. Pero antes de la espesura del bosque volvió a buscar la sendilla y, según remontaba, miraba interesado. Buscaba el palacio y buscaba la fiesta y la buscaba a ella. Su corazón le seguía diciendo que, a pesar del tiempo y de los inviernos y fríos de tantos años, aún estaba aquí esperando. Pero cuando terminó de coronar, solo vio las ruinas y algunos trozos de los cimientos del gran palacio. Se ponía el sol en ese momento y por eso bañaba intensamente las paredes color ocre de las ruinas del palacio. Como en un mar de oro incandescente o ríos vivos de sangre que le salían al paso. Y entre estos ríos de oro y sangre y los últimos rayos del sol de la tarde, se le vio perderse. Como hacia el cielo a un espacio lejano, mucho más allá del tiempo. Todavía siguen, en lo más alto del Cerro del Sol, las ruinas de aquel palacio. Y todavía puede contemplarse desde aquí aquella intensa puesta de sol. Muchas personas vienen al lugar cada tarde a ver este espectáculo, pero muy pocos saben de dónde brotan los colores oro y sangre que se derraman por aquí, cada día al oscurecer.